Bueno, igual... Te contamos un poco, Virgil, dale, contaste algo. Pero igual pero... sí, si cuenten un poco podemos también ustedes. Dale, así digo algo que les sirva. Sí, la no, en cuanto a lo que están pensando. Sí, sobre, sí, sí, sí. Nosotros estamos haciendo programas especiales sobre educación. Algunos, escuché un par. Ah, buenísimo. Sí, este sería el tercero que vamos a hacer en relación a esto. Y escuché, bueno, me acuerdo conceptos, como el de algo que hace rato no escuchaba, que es el de separar escuela y educación, que no es una cosa de la otra. Nosotros hace muchos años trabajamos en esa línea, digamos. Entonces me di cuenta que eran cosas muy afines a lo que nosotros pensábamos. Bien. Bueno, digamos que en este especial lo que nos planteamos es pensar las formas del enseñar y el aprender fuera de las lógicas, digamos, de una institución formal. Correcto. ¿No? Entonces las preguntas van a ir dirigidas, digamos, a esto, como a mostrar la gramática del grupo, claro, cómo se construye la forma del enseñar y del aprender. Bueno, esto. Fuera de lo formal y de lo no formal también. Y de lo, sí. Claro, el segundo especial fue más dirigido a lo no formal, pero también dentro de instituciones, ¿no? Como son los bachi. Claro, Como que lo tomamos como experiencias en el borde de lo institucional, porque de alguna forma tenían un tipo de relación con lo institucional. No, de eso puedo decir algo, porque nosotros estamos... Y ahora estamos tratando de ver si hay experiencias que no tienen ningún tipo de relación, pero que igual construyen conocimiento, que aprenden y enseñan. Sí, está bien. Pero por fuera, veamos si la experiencia que ustedes tienen es así. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos tipos de experiencias. Quizás no, capaz que no. Quizás no. No, pero es que hay una. Pero digo, yo elijo hablar de lo que ustedes me digan, pero hay unas que son muy por fuera, sin ningún vínculo con ninguna institución estatal, y una, la más masiva, la estamos haciendo dentro de la universidad. Bueno, las dos, muy como contra, para ir muy contra. Nosotros, ¿no? A ver cómo podemos trabajar ese tema. Sí. O sea, ¿cuento las dos entonces? Sí, ahora te vamos haciendo preguntas generales, okay, y vamos a ir entrando. Dale, pero si querés presentarte, como para ver cómo querés que te presentemos en el programa. Sí, bueno, tengo muchas identidades. Ya está grabando, ¿verdad? Tengo muchas identidades. Sí. No, no, participo de muchos colectivos. Llamame Beta. Digo, algunos colectivos los participo, estoy hablando, ¿ya está funcionando esto? Sí, sí, está grabando. Okay. ¿Tu nombre viene así? Bueno, mi nombre es Patricio, vivo en el Tigre, vivo en una isla, en el Delta, y también doy clases en educación formal. Mi trabajo es ser docente en la zona de Tigre, ¿no? Y aparte hago experiencias de autoformación, de hace como unos ya, ¿cuánto? Muchos años, como unos 15 o algo así, en la universidad y fuera de ella. Digamos, estas son las dos betas de lo que más hago. También hago militancia sindical y hago un montón de cosas, pero entre las en general me muevo en el ámbito educativo, trabajando en lo formal de la educación, pero también haciendo experiencias contra la formalidad de las escuelas. De hecho, tratamos de hacer experiencias autogestivas dentro de las escuelas mismas, digamos. O sea, en general actuamos dentro del Estado tratando de generar formas alternativas para el conocimiento. Como que el corsé de la escuela asfixia el conocimiento y la educación, y se trata de tensar dentro de la correlación de fuerzas lo permita, hasta donde se pueda, tensar la situación. ¿Podrías contarnos una de las experiencias, digamos, fuera del ámbito institucional, digamos, en donde vos veas formas del enseñar y del aprender que se constituyan sin esa modalidad estructurante de la institución? En general creo que estamos todo el tiempo haciendo institución, entonces no es que uno desafíe una institución pero hace otra, ¿no? O sea, como que no hay modo a nuestro juicio de funcionar si no es institucionalizando de algún modo cualquier relación, ¿no? Tiene este perfil. Pero bueno, la que es más lejana a la institución estatal, porque también acá hay una dificultad, ¿no? Nuestro grupo no define Estado como la institución estatal. La familia es el Estado, los partidos políticos son el Estado, el sindicato es el Estado, ¿no? Entonces para nosotros el Estado es una forma de relacionarse y no una institución específica. Cuando decimos nosotros, ¿quiénes serían? Muchos de estos colectivos articulan una experiencia que se llama Nodo de... No, se llama Nodo. Nodo de coparticipación militante, de coorganización militante. Y ahí confluyen experiencias que en distintos ámbitos, en distintas escuelas, en distintas reparticiones de la salud, también trabajamos en la salud, confluyen en este tipo de línea autónoma, que sería el tema de promover relaciones de cooperación y entre las personas, y trabajar con formatos no estatales, digamos, tratar de escapar lo más que se pueda, con muchos límites, al formato estatal, que nos parece que es asfixiante y que no permite desarrollarnos. ¿Cuáles serían los objetivos del nodo?